con los pies de fuego, unos cabellos de hielo ártico. América se junta, se pone de pie y nos mira. Nos alza y así, entre sus brazos, comenzamos a andar. Si uno se larga a recorrer los Andes, a donde vaya, encontrará cardones. Y sobre su pecho preguntamos por las sombras del tiempo, por los puñados de ayeres que se hacen hoy. ¿Cómo fue que nacimos? Cuando no existía ni siquiera la palabra hombre. Palabra hombre, palabra hombre. El mundo era solo habitado por montañas. Romperé este huevo y nacerán. Serán mujer y hombre. Y con el polvo de la tierra en los talones, los hombres y mujeres damos golpes de bagualas en todos los rincones. Nos hacemos oír todos. América nos mira. Y nosotros cuestionamos, dudamos, no entendemos. La represión policial fue con gases lacrimógenos mientras la gente se dispersaba. No se sabe todavía cuántas víctimas puede haber de esa masacre cuando campesinos se dirigían a cobija. En Bogotá, pues, se siguen conociendo más detalles sobre esta escabrosa historia. Oprimidos y libertarios, dominadores y dominados, ¿cómo son esas luchas? ¡Todo el mundo grita! ¡Todo el mundo llora! ¡Paremos esta guerra que no se controla! ¿Quiénes somos estos hombres y mujeres? ¿Por qué seguimos cantando? ¿Por qué lloramos? El mundo llora pidiendo comida. ¿Y lo nuestro? A nosotros nos vinieron a saquear prácticamente después de la guerra. ¿Y lo ajeno? ¡Vivan los altos y poderosos soberanos de Castilla y Aragón! ¿Y la educación? ¿Y los pueblos? ¿Y las miradas? ¿Y las heridas? Y de ahí fue que corrimos para todos lados cuando ya los tiros salían. Nosotros corrimos de un lado al otro, a otras casas a pedir ayuda y nadie nos querían abrir la puerta. Y el amor y la guerra, y los que sí y los que no, y el ayer y el hoy, y el camino por andar, y las huellas, las fronteras, ellos, nosotros. América. Animal de leche verde, que flamee por siempre como símbolo de libertad. Los que cuentan. Cuentan los abuelos guaraníes que en las riberas del Paraná vivían ahí. Los que no dejan contar. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente en el Ministerio de Defensa Nacional. Carmen Gloria Aguayo. Carlos Altamirano Orrego. El silencio. Y hay un gran silencio y luego sale una voz. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable. Porque ya no hay pueblos aislados. ¿Qué era lo que estábamos, digamos, haciendo? Yo estoy haciendo un programa de historia, ¿no? De América. Los peros y el porqué. ¿Podemos contar la historia de América sin tener en cuenta la región de al lado, el territorio de al lado? ¿Vos creés? Que vos, cuando vos analizás un pueblo, podés desoír todo lo que aprendiste de los otros. No. Bueno, para grabar, ¿cuál era la pregunta que vos tenés que preguntarme? Lo que hay. Y lo que no. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. La altura y nuestra tierra. ¿Cuál tierra? La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos.